Ven. Presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos nuevamente al podcast del Universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y me acompaña en esta serie de podcasts dedicadas a las sagas más importantes del Universo Marvel, el señor Luis Gantos. Estas son fechas navideñas y fechas de principio de año, entonces si nos escuchan que estamos un poco roncos o un poco incoherentes en lo que decimos, pues es por culpa del maldito alcohol, ¿no? Que es la perdición de los hombres y que Iron Man lo sabe muy bien. En unas bestias peludas alcoholizadas. Como hemos estado haciéndolo en estos podcasts, hemos estado hablando sobre las sagas más importantes del Universo Marvel. Para los que no han estado atentos a este podcast, les podemos decir que hemos hablado de sagas tan importantes desde los 60s hasta los 90s, y hoy vamos a tocar las sagas más importantes del año 2000. Entre las que hemos tocado, bueno, pues está pues la saga del origen de Galactus, de los Cuatro Fantásticos del 66, la guerra entre los Kree y los Skrull del 71. Por ejemplo, también hemos tocado sagas tan importantes como la de Dark Phoenix, como los Days of Future Past, Guerras Secretas, donde Spidey obtuvo su traje negro, la última cacería de Kraven, y bueno, muchas otras más, como por ejemplo Actos de Venganza, Maximum Carnage, la saga del clon, Onslaught, y hoy vamos a dedicarnos a las sagas del 2000. Que creo que ya esto tiene mucho que ver con la era ya de lleno de Joe Quesada, que a mi gusto sí le dio una muy buena refrescada al Universo Marvel en cuanto a decir que los superhéroes no eran los invencibles de siempre, ¿no? Bueno, déjame platicarte. Cuando viene todo este movimiento, Joe Quesada viene a México en el 2000, precisamente, poquitito antes de entrar durísimo a Marvel. Viene la Conky. Entre las cosas que él me platica es que él venía de toda la corriente noventera de reivindicación del autor, de hacer que los autores fueran, que manejaran sus obras, que bueno, eso lo hizo McFarlane, lo hizo Jim Lee y todos ellos, ¿no? Él lo había hecho con una empresa que se llamaba Event, donde tenía su personaje llamado Ash. Esa misma política, esa misma tendencia la aplica él en Marvel, y lo primero que hace es empezar a jalarse autores muy completos, y se empieza a jalar a los mejores, pero a los mejores independientes. Y es ahí donde empieza la revolución Marvel de lo que llevamos de este siglo. Como bien Luis lo comenta, vienen sagas muy importantes en los 2000 y que creo que para muchos que apenas están iniciando en el mundo del cómic, yo creo que son las que les ha tocado, porque muchas de ellas las hemos publicado o de hecho las estamos publicando, bueno, aquí con Marvel México. Me gustaría empezar con una que a mí en particular me gustó mucho, que le escribió Brian Michael Bendis, que es la de Secret World, que no tiene nada que ver con Secret Worlds, que fue del 2004. Esa saga básicamente era en el que el personaje principal era Nick Fury, en el cual inicia una guerra secreta, como el nombre de la saga lo indica, contra Latveria, contra el país del Doctor Doom, porque este país se tenían datos fidedignos que le estaba empezando a vender armas a los superhéroes, tanto armaduras como eso. Entonces convence al Hombre Araña, convence a Wolverine, convence al Capitán América, a Daredevil, pero los convence de una forma en la cual ellos ni siquiera están enterados que van a ir a la guerra y de pronto aparecen en Latveria. Entonces es una serie bastante buena que te plantea como esta parte que siempre ha tenido el Universo Marvel, como de tener, aunque sean personajes de ficción, tienen historias bastante reales que pueden suceder, como en el caso de una guerra de espionaje, y tratar de invadir un país sin que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos esté enterado, ¿no? Ahí déjame platicarte algo muy interesante. El utilizar a Nick Fury, o a Nick Furia, en este tipo de aventuras de espionaje oscuras, lo que hacen Bendis es retomar lo que hizo Jim Steranko, uno de los más grandes genios del cómic, que dibujó Nick Fury en particular a finales de los 60s, casi durante todos los 70s, y le dio todo ese misticismo del espía post Segunda Guerra Mundial. Entonces Bendis lo retoma y lo trata de volver oscuro. Y hay un elemento aquí muy importante que creo que se me está olvidando mencionar, que es la Viuda Negra. Es la única que está consciente de lo que está pasando. Exacto, porque todos los demás personajes están en una misión que realmente ellos ni siquiera saben por qué están ahí, ¿no? Y que al final hay una historia bastante interesante entre Wolverine y Nick Fury, que de hecho a partir de esta serie es cuando se da la desaparición como tal de Nick Fury. Bueno, una desaparición aparente, porque en este momento Nick Fury está siendo comandado por Dom Dom Dogan y por otra chica que se llama María, que es ahorita como la Nick Fury, ¿no?, de nuestros tiempos. Adelantándonos un poquito a otra saga que vamos a ver, es ahí donde se empieza a cuajar esto de que el Capitán América sea código campeón, o sea, que pueda formar equipos sin autorización de nadie. Es como bien interesante esto, porque además, para esta saga en particular, Brian Michael Bendis se asesoró con verdaderos como militares y verdaderas personas que están dentro del mundo del, si le quieres llamar, del espionaje, como del contraespionaje, para poder darle ese realismo que tienen los cómics del universo Marvel, que no viven en mundos, bueno, pues a excepción de Latveria, que sabemos que no existe, pero en mundos que no tienen que ver realmente con nosotros, ¿no? Sino que sí hay situaciones en las cuales sí las puedes comparar realmente con todo lo que está sucediendo, pues en el mundo, ¿no? Y más en estos tiempos en los que el espionaje, el contraespionaje, las invasiones, las intervenciones a otros países son como comunes. Claro, aquí existe la gran diferencia que son superhéroes, ¿no? Los que están haciendo esto contra un gran personaje que, bueno, que es el Doctor Doom. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Quienes quieran saber cómo era el concepto del espionaje y cómo eran los espías en realidad, les recomiendo ahorita que vayan a ver Casino Royale. Porque a mí me encantó, porque la primera vez que es el James Bond que planeó Ian Fleming. Aunque Sean Connery tiene como mucho estilo, pero creo que Daniel Craig sí ha hecho muy, muy buen trabajo con el personaje, como replanteándolo desde sus inicios. Y Nick Fury está basado en ese tipo de espías, en los espías que crearon los autores ingleses de la década de los 50 y los 60, los de la posguerra. Y finalmente, Nick Fury creo que sí es un personaje clave en todas las historias del universo Marvel. Por ejemplo, en la famosa historia de Enemigo Público, en la que Wolverine pues se vuelve loco y empieza pues a tratar de destruir, porque de hecho está controlado por la mano y por Hydra. Nick Fury ahí juega un papel muy importante, y en muchas otras sagas con los Vengadores, y que de hecho juega un papel muy importante en la siguiente saga que vamos a mencionar, que de hecho el señor Gantuz tuvo a bien traducir, que es todo el arco de Avengers Disassemble, que estuvo en 2004 en Estados Unidos y que este año lo publicamos completo, señor Gantuz. Pero es una gran serie, gran saga, que tiene que ver con muchas cosas y cambió, y yo creo que los cimientos de los Vengadores. Mira, yo me acuerdo que por ahí de los números 5 de cada serie de los Cuatro Fantásticos de los Avengers, les digo, no tengo el número exacto, pero Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko siempre ponían en un momento a los superhéroes perdiendo. Pero me acuerdo mucho de un capítulo de los Vengadores donde les toca su primera derrota, que fue muy duro. Este número, algo que hizo Joe Quesada en Marvel, es darle a la libertad a los autores para que retomen la esencia de los personajes, para que retomen esas historias crudas que en los 60s y en los 70s se manejaban por encimita por la cuestión del Comic Code Authority, donde no se podía ver sangre y los héroes eran buenos y los villanos eran bien malotes. Aquí de repente empieza una saga, y bueno, yo cuando lo traduje realmente disfruté muchísimo, porque me empecé a clavar en el rollo de ver a la Visión, sobre todo la Visión, que para mí hay una saga por ahí en medio perdidona de Wanda y de la Visión de los hijos, publicó aquí en México por ahí principios de los 90s, que dibujó John Byrne, donde se narra todo el conflicto y todo lo que hace que Wanda inventa a sus hijos. O sea, ella con sus poderes de alteración de la realidad, porque ella se plantea que no puede tener hijos, ¿no? Entonces ella los crea mentalmente con sus poderes, que bueno, que de hecho es como de las primeras veces que se deja entrever, es muy importante para la saga que le sigue a Avengers Disassemble, el alcance de los poderes de Wanda. Una cosa que me maravilló es que la Visión, o Vision, como le quieran llamar, yo conocí como la Visión, muere como nació, atacando a los Vengadores. Es como cerrar el ciclo, ¿no? Y ese momento, aparte, le causa un conflicto a Henry Pym, porque es el papá, el creador. Llega Ultron, uno de los villanos, que a mí siempre se me ha hecho el rollo de Ultron, siempre. Yo vi el robotito y se me hacía medio ridículo. Tan malo, que hasta la cara era demasiado mal. Había hasta un videojuego sacaron para Nintendo, que era el Capitán América y Ojo de Halcón contra Ultron. Este era uno de los personajes finales, ¿no? Bullpen. Una de las cosas que son también importantes en esta serie, y retomando otra vez a Brian Michael Bendis, que se ha convertido en uno de los guionistas estrella de la última época de Marvel, él dijo, ok, yo tomo esta serie, que de hecho en Estados Unidos estaba como cayendo bastante. Él toma la serie y dice, ok, yo la tomo y yo la escribo, pero necesito que me hagan una lista de los Vengadores que puedo matar, para empezar. Y entre la lista, como ustedes seguramente leyeron, pues estaba Ant-Man, estaba también Jack of Hearts, bueno, que él de hecho también es importante porque él se hace explotar y es ahí cuando inicia parte del caos y después llega Ultron, pero el que nadie se esperaba que iba a perder la vida y que se iba directito a la reata era Ojo de Halcón. Su muerte es así como la clásica muerte heroica de parto, o sea, de sálvate tú y yo me voy a impactar, que no sé en el contexto de la historia para qué demonios sirve que el tipo agarre un robot, se estampe contra la nave, porque es irreal lo que está sucediendo. Sin embargo, ellos lo están viendo como real porque Wanda lo creó así. Pero la muerte de Ojo de Halcón queda como un ejemplo de la irrealidad de las muertes en el cómic. Yo no sé si lo vayan a permanecer muerto. Pues no se quede, señor Gentuza, ahí viene ya, de regreso. Es que por eso lo mencionaba, no quería hacer un spoiler, pero esa cuestión a mí me brinca muchísimo. Yo cuando veo que muere Ojo de Halcón, me acuerdo que lo estaba traduciendo, volteo, lo veo y digo, chale. Me gusta que se muera, o sea, le da una fuerza a la serie, porque pues, hay que ser honestos, le parten su mandarín en gajos a los Vengadores, no saben ni por dónde les llega. Y lo más interesante de esta serie es que fue una misma Vengadora la que les hizo todo esto, que no fueron ni el mandarín, ni los Kree, ni los Skrull, no, fue Wanda. Y aparte por algo tan normal como querer ser humano, o sea, que eres una persona normal. Ese final en la historia cuando llega el Capitán América y la ves sentar en la mesa con la Visión, pues, la bruja Agatha Harkness y los gemelitos, y aparte los gemelitos peleándose diciendo, no, es que el Capi es bueno, no, es un hijo de no sé qué tanto. Y que de hecho, ahí sí nos remetimos, puede ser el yo y el super yo, si nos remetimos a Freud, ¿no? Como esa parte todavía como consciente de decir, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, que es como la catarsis de Wanda, ¿no? Y que ahí de hecho, al final, también juega un papel muy trascendente el Doctor Strange. Yo la verdad me vi un poco más banal, mucho de las caricaturas de Hanna-Barbera y de los Looney Tunes, y con el angelito y el diablito en el hombro, ¿no? Así que se paraban, ¡ah, sí, pégale, pégale! Digo, más allá del psicoanálisis de Don Sigmund, Diablito, ¿no? Esta serie fue la antesala a otra, pues, de las series que yo creo que vamos a mencionar en el siguiente podcast, que de hecho ese va a ser el final de esta serie de podcasts dedicados a las sagas más importantes del universo Marvel, que es el House of M, que yo creo que, pues, igual uno de los sellos de Joe Quesada, en la cual, pues, sí se remueve de forma y de fondo, yo creo, el universo Marvel también, ¿no? Sobre todo con Wolverine, aunque el Hombre Araña tiene también mucho que ver ahí, pero yo creo que Wolverine tiene como bastante, pues, que contar en esta historia, y yo creo que esa la vamos a, pues, a tocar junto con otra de las series que de hecho está en este momento publicándose, con Spider-Man The Other, y también vamos a mencionar el Planet Hulk, que también es como bastante importante, y yo creo que vamos a cerrar con Guerra Civil, que de hecho ahorita, pues, es el fenómeno del cómic en el mundo, que de hecho lo vamos a tener para publicar en México como por abril, y pues terminamos con otro, pues, megamento que tiene que ver con el Gigante Esmeralda, con la Guerra Mundial de Hulk, pero eso lo veremos en el siguiente podcast, eso veremos la siguiente semana. Y señor Gantús, yo le quiero agradecer, pues, mucho. Nos vemos la siguiente semana. Chequen, por favor, al final de Avengers Disassemble viene una historia escrita por Stan Lee, que es cuando llegan Wanda y Mercurio, bueno, Quicksilver, a los Vengadores, y al final aparecen todas las portadas. Agarren una lupita y pónganse a ver las portadas de cada cómic. Van a encontrar villanos. Les puede servir a los nuevos lectores para que vean un poquito la trayectoria de los Avengers. Nos vemos la siguiente semana. Visiten el blog toquedequeda.net/bullpen y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo.